Esto es Despierta, mi bien, despierta, programa número 10, Los Sentidos. Los bebés les gusta que los carguen. Cuando nuestra hija nació, mi mujer tenía un poco de miedo de que, si la cargaba mucho, la bebé se iba a acostumbrar y luego no querría más que estar en brazos. Pero la abuela la tranquilizó. A los bebés hay que cargarlos y acariciarlos. A ellos les gusta sentir el calor y el olor de su mamá. Y de su papá. Eso mi abuelita lo sabe muy bien, porque ella llevaba a sus hijitos siempre en su rebozo, junto a su corazón. Cuando yo tomaba en brazos a mi hija, chiquita, chiquitita, estoy seguro que se sentía protegida y segura. Y también le gustaba saber que estábamos cerca de ella. Un bebé no quiere solo brazos y nada más que brazos. Quiere que le hagan caso. Tener algo en qué entretenerse. Que le platiquen y le canten. Que le muestren afecto. Cuando yo acariciaba con mis manos así tan grandes como de gigante, la cabeza y la mejilla de mi hija pequeñita, ella sonreía. ¿Y yo? Yo era el papá más feliz del mundo. Un día encontré a mi mujer frotando la palma de los pies de nuestra bebé con un cepillito suave. ¿Para qué haces eso?, le pregunté. Ah, pues para que la niña mueva sus piecitos y se hagan fuertes. Pero también hacía ejercicios con los bracitos de la niña. Tomaba sus manitas con cuidado, abría sus bracitos en cruz y luego los cruzaba sobre su pechito, siempre con mucho cuidado. La bebé se reía mientras ella, uno y dos, uno y dos, uno y dos. Y luego mi mujer tomaba las piernitas de la niña y despacio, con mucho cuidado, hacía así bicicleta. Uno, dos, uno, dos, uno, dos. Todos los días, desde unas semanas después de nacida, nuestra hija hacía ejercicio antes de bañarse, ¿cómo no? Nosotros podemos ayudar a los bebés a darse cuenta más pronto de que tienen un cuerpo con sus brazos, con sus manos, sus piernas, sus pies. Si los cargamos, jugamos con ellos y los tocamos. cómo hacía discos nuestra bebé cuando era pequeñita. Se va un ojo. Se le va el otro, decíamos. No se apuren. Nos tranquilizó el doctor un domingo que lo encontramos mientras paseábamos. Así les pasa a los bebés. Tratan de fijar la vista o de seguir con los ojos al perrito que se mueve o a mamá que anda de acá para allá. Y como todavía no tienen práctica en eso, a veces hay un ojo medio desobediente, pero de seguro, antes de cumplir el año, ya la niña no va a hacer discos. Desde que era pequeñita, me gustaba mostrarle a mi hija una sonaja o un trapito y moverlos muy despacio para que ella lo siguiera con la vista. Le llamaban la atención los colores vivos. Lo que fuera anaranjado, amarillo, verde, azul eléctrico, le gustaba mucho. Mi mujer y yo tratábamos de que siempre, al despertar, nuestra hija tuviera algo que le llamara la atención para entretenerse viendo. También me di cuenta de lo mucho que le llamaba la atención mi voz. Sí, mi voz, más que la de mi mujer o la de la abuelita, como que la oía con más detenimiento, se animaba más, y luego de unas semanas de nacida, sonreía y agitaba los brazos. ¡Ah! Me reconoces, ¿verdad que sí, hijita? Soy tu papá. Papá. Papá. Sí. A nuestra bebé, como a todos los niños pequeños, le asustaban los ruidos fuertes y se tranquilizaba con los sonidos suaves. Yo jugaba a hablarle muy quietito. ¿Cómo estás, hijita? ¿Cómo estás, niñita bonita? ¿Cómo has pasado el día, ¿Ya viste quién vino a saludarte? Hasta que ella me escuchaba y me reconocía. ¡Uy! ¿Cómo le gustaba desde entonces platicar conmigo? Y a mí me encantaba verla cada vez más despierta, cada vez más traviesa, más comunicativa, más hábil para ver, oír, tocar, comer y relacionarse con su pequeño mundo y con nosotros, su familia. Un día, nuestra bebé descubrió que podía chuparse el dedo del pie. Ya había probado el sabor de su cobijita, su sonaja y su mano, pero el dedo de su pie nunca. Hasta ese día que tuvo el gusto de conocerlo. Algo importantísimo para conocer lo que está cerca de ellos. Por eso todo lo quieren probar. Y hay que dejarlos, cuidando, claro, que lo que se lleven a la boca no los lastime o que no les vaya a hacer daño. Y por supuesto, que esté limpio. Me acuerdo que mi mujer, cuando había algún bolillo duro, se lo daba a la bebé, cuando ya podía tomarlo con sus manos. Lo primero que hacía la muchachita era chuparlo y rascarse con él las encías, que ya le molestaban porque pronto le saldrían los dientes. Eso, o una cebollita de cambray limpia, los pone felices. También hay que dejar que los bebés pataleen y jueguen en el agua mientras los bañamos. Recuerdo cómo salía empapado cada vez que bañaba a mi hija cuando ella tenía unos meses de edad. Pero pues no importaba mucho, era parte de la diversión. Ya sabía que eso iba a suceder y que estaba bien porque en el agua los niños se divierten y son felices. Era agua el medio en el que crecieron 9 meses adentro de su mamá. Y fue en el agua también donde comenzó la vida en la tierra hace millones de años. Nada que les estorbe para poder tocar y sentir con todo su cuerpo, con toda su piel, el sol, la tierra, el suelo que pisan, su cuerpo mismo que apenas aprenden a conocer. Ah, y les encanta también andar descalzos. Me acuerdo que mi hija, en cuanto aprendió a hacerlo, se quitaba los zapatos cada vez que podía. Y cada vez que podíamos, su mamá y yo permitíamos que anduviera así. Cuidábamos que no hubiera en el suelo, no sé, un vidrio roto, un pedazo de lata o algo que la pudiera lastimar. Pero la dejábamos caminar dentro de la casa y también por la hierbita. Y así conocía más el mundo, al sentir por donde pasaban sus pies. Nuestra hija tiene un gran sentido del olfato. Reconoce muy bien, pero muchos olores distintos. Y es que la abuela tenía en el balcón de la casa unos macetones con tomillo, con albahaca, con romero, con hierba santa y con flores, que olían muy bonito. Y desde que la niña era una bebé de brazos, la abuela la llevaba al balcón y le mostraba cada planta. Huele, y le decía, mira, ahora. ¿Dónde está? Y ahora esta otra. Y eso no es todo, hombre. Nuestra hija se acostumbró a reconocer por el olor, fíjense, su ropa, la comida, sus zapatos, bueno, el baúl de la abuela. Y hasta adivinaba, nomás con salir al patio, si iba a llover o no. Que llueva, la vieja está en la cueva, los pajaritos cantan, las nubes se levantan, que sí, que no, que caiga el chaparrón. Agua San Marcos, rey de los charcos, para mi triguito que está muy bonito, para mi cebada que está muy granada, para mi melón que ya tiene flor. Para mi sandía que ya está florida, para mi aceituna que ya tiene una, que sí, que no, que caiga el chaparrón. Los niños pequeños conocen a través de su piel, su boca, sus oídos, sus ojos, su nariz. Esas son como ventanas que tenemos hacia el mundo. Son nuestros sentidos. Así que, ¿por qué no ayudamos a despertar en nuestro bebé o nuestra bebé esos sentidos todos? Los 4 primeros años hacen la vida. John, Marta Alcocer. Voz, Emilio Delfini. Alejandro Ramírez en controles técnicos. Verónica Tapia en asistencia de producción. Lourdes Ailuardo en la musicación. Una producción de Marta Romo para la Secretaría de Educación Pública, CONAFE, y el Proyecto para el Desarrollo de la Educación Inicial.